mañana, 8 minutos. La Mar en Coche suena hasta las 12 en La Tribu 88.7 y en fmlatribu.com. Vías de contacto 11-67-10-37-58, el WhatsApp. En el Twitter somos @marencoche887 y nuestro blog para escuchar contenido cuando quieras, www.marencoche.wordpress.com. Norman Flores, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo va aquí, con medio ahí, esperando que el clima pare de llover? No sabemos qué va a pasar con el clima. Hace 40 y pico de horas que estamos ahí con la tormenta. El otro día casi me arruinó un casamiento de mi mejor amigo, pero ¿sabes cómo lo sacamos adelante? El sábado. Ahí el sábado, con los lampazos ahí, en el club quedó todo impecable, así que pudimos andar de celebración. Acá en Atlanta. No. En Atlanta fue apenas un ágape y ahora estamos en el Yole Maleje, me estamos hablando, el lugar donde me han visto atajar maravillosamente en mi infancia. Después fui perdiendo condiciones con el correr de los años, pero bueno, todo va bien. ¿Jugaron al fútbol también? No se jugó al fútbol. Había mucho traje, tampoco tanto traje, más informal el asunto. Bueno, nos metemos de lleno en un tema que empezamos a anticipar ya la semana pasada, Norman, que tiene que ver con otro derrame de la Barrick Gold y el reclamo social ya para que deje de operar en San Juan, ¿no? Sí, la semana pasada, tanto jueves y viernes, hablábamos del nuevo derrame de la Barrick de los últimos días de marzo. Se conoció que el 30 de marzo pasado, el gobierno de San Juan suspendió las actividades de la mina Veladero por el derrame de material con cianuro, o en palabras técnicas, el desacople de cañerías ubicadas sobre un canal de contención que transportan solución rica. Estas cañerías conducen oro y plata. Una cosa muy significativa esto de nombrar básicamente un derrame como desacople de cañerías, ¿no? Sí. Después la justicia, gracias al juez Casanelo, que se involucró hace varios años en las causas, le cayeron las causas del derrame. Hay que recordar que el primer derrame importante fue en septiembre de 2015. Al año siguiente hubo otro derrame importante y el último fue ahora en marzo. Generalmente los medios no trataron mucho el tema de los derrames, como pudimos ver. Del último tampoco se conoció mucho, más allá de la imagen que mostraban. Uh-huh. Por suerte en Infobae sí lo trataban, con notas bastante llenas de contenido. Sí, hay un periodista, Juan Pablo Parrilla, que viene siguiendo el tema desde hace tiempo, nos visitó el año pasado y la verdad que dentro de los medios masivos es el que viene haciendo un trabajo más fino con respecto a esto y encontrando un lugar donde comentarlo, ¿no? El juez Casanelo, como decíamos, en su momento le cayó la causa del primer derrame, pero la Corte Suprema de Justicia se la sacó y se la dictó, le dictó que la investigación quede a cargo de la Justicia Provincial de San Juan. No vamos a emitir comentarios al respecto porque por algo se les mandaron a San Juan. Este fin de semana y a fines de la semana pasada, el juez Casanelo consideró que los sucesivos derrames de productos contaminantes por parte de la empresa Barrick Gold en la mina obliga a considerar de modo definitivo su cierre. Después de que le sacaron la causa principal, la defensa de la Asamblea Hacha No Se Toca, a cargo también, entre otros, del abogado ambientalista Enrique Viale, pudo lograr que el juez investigue, gracias a la ley de glaciares, cómo afecta esto a la ley de glaciares y a los glaciares y a las zonas pleglaciares. Estuviste charlando justamente con el abogado ambientalista Enrique Viale para comentar un poquito sobre esta situación, ¿no? Sí, estuvimos hablando con Enrique Viale más temprano, abogado ambientalista y miembro de la Asociación de Abogados Ambientalistas, especialista en derecho ambiental, y él nos contaba un poco sobre ¿cómo fue esto de que el juez Casanelo tome la causa y después buscarle el vericueto legal para que la pueda seguir tomando? Contamos con un juez federal que por primera vez decide investigar el hecho realmente, ¿no? Y es una investigación que venía muy bien a partir de la investigación del juez Sebastián Casanelo, donde intempestivamente la Corte Suprema le saca la causa y la manda a la complaciente justicia de San Juan, ¿no? Y todo para esto cuando se investigaba el hecho en 2015. Y lo que derivó en una, no solo sensación, sino una impunidad real para la mina y para sus funcionarios, los funcionarios nacionales, provinciales y los propios directivos de Barrick. Una de las cosas que había hecho Casanelo mientras tenía la causa era que por primera vez se constituya en la mina un perito independiente, ¿no? Independiente del poder político, independiente del poder económico, que era el experto norteamericano Robert Moran, ¿no? Una de las máximas eminencias en materia de minas a cielo abierto. Esa inspección se llevó a cabo y había sido un informe contundente el que había entregado Morán a la justicia, un informe que detallaba y relataba todo lo que iba a terminar ocurriendo. Pero bueno, ya en ese momento, cuando entrega el informe, ya lo tenía la justicia de San Juan, que por supuesto miró para otro lado. Por eso la reacción del juez Casanelo ante este tercer incidente, que termina pidiendo y recordando un poco lo que había ocurrido en todo el expediente y que era como una cuestión anunciada, ¿no?, por el propio Robert Mora. Y Veladero está asentado sobre un inmenso ambiente de glaciar y por eso ocurren las cosas que ocurren, ¿no? Algo como una especie de maldición anunciada. Así que no tenemos dudas de que debe procederse a su cierre. Es impresionante que tenés el informe de un especialista con eso sobre la mesa, de todos modos sigue operando la mina y además sigue haciendo derrames, ¿no? Sí, el informe fue pedido por gente aparte a la causa, también el juez Casanelo le llegó ese informe de Robert Morán, que es un especialista que cubre varios crímenes ambientales a lo largo de, y ancho de Latinoamérica y del mundo. El juez pide que le llegue este informe. Cuando la Corte Suprema se la pasa la investigación a la Corte, a la Justicia de San Juan, no tiene más acceso a esto, como que no sabemos en dónde está ese informe. El juez Casanelo pide verlo, porque gracias a ese informe va a saber si de verdad afecta a las zonas glaciares y preglaciares y si afecta a la ley de glaciares. Una de las cosas que había dicho Robert Morán es: me llevan a la mina después de haber hecho una serie de modificaciones, o sea que él tuvo que investigar, aparte que encontró cosas que estaban mal, lo tuvo que hacer con el tiempo que le dieron a Barrick Gold para cubrir errores que tenía, porque entre que fue el derrame del año pasado y Robert Morán subió a la mina para ver, la empresa llegó a acomodar ciertas cuestiones, con lo cual ni siquiera vio el estado real en el cual se encontraba al momento del derrame, ¿no? Sí, así es. Hay que recordar que cada vez que la justicia pide investigar a la Barrick, como bien decís Diego, la Barrick tiene tiempo suficiente para acomodar las cosas. Y mientras tanto, Sergio Bergman, ¿qué? El viernes pasado, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentó una acción de amparo pidiendo la suspensión de la mina hasta que se determine que la mina no contamina. Algo bastante particular, porque la otra vez cuando hubo el derrame, como que un poco fue por primera vez a la asamblea de Hachal, habló con ellos, hizo un par de promesas que están esperando todavía que cumplan. Enrique Viale nos contaba un poco qué le están pidiendo al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman. Bueno, nosotros venimos diciéndole a Bergman que aplique efectivamente la ley de glaciares. Él es la autoridad de aplicación de la ley, según lo establece la propia ley de glaciares, y creemos que no puede seguir mirando para otro lado. Ha hecho ahora una acción de amparo que en realidad no sabemos dónde la radicó, la verdad es que estamos tratando de averiguar y no podemos lograr saber dónde la radicó, pero nosotros creemos que no debería haber acudido a la justicia, sino directamente él tiene poder de policía como autoridad de aplicación de la ley, tendría que haber hecho la aplicación efectiva, ¿no? Bueno, para los estimulantes que Bergman utiliza los mismos argumentos que nosotros venimos diciendo hace más de 2 años, ¿no? Que están afectando cuerpos de hielo inventariados en la ley de glaciares. Ahora, la semana pasada contábamos que había una empresa china interesada en comprar el 50% de la mina Veladero, hoy en manos de la Barrick Gold, ¿no? Sí, el monto, decíamos que por la compra del 50% es de 960 millones de dólares. Viale un poco nos habló esto y la semana pasada adelantábamos lo que vienen denunciando desde la Asociación de Abogados Ambientalistas, que en realidad no es la empresa china, no es una empresa privada, sino que es el Estado chino que busca meter sus manos en diferentes cuestiones ambientales de Latinoamérica. Lo que también decíamos la semana pasada es que con este acuerdo la Barrick podrá desarrollar la explotación completa del cinturón del Indio. Viale nos explicaba también un poco sobre, gracias a la cooperación del acuerdo de cooperación con la empresa china, la Barrick va a poder hacer nuevos desarrollos mineros, además de seguir desarrollando los de Veladero y Pascualama en Chile. Este cinturón del Indio abarca 140 kilómetros a lo largo de la cordillera, también entre el límite argentino y Chile, y dicen los que saben en el sector minero que el cinturón del Indio es a la minería lo que Vaca Muerta es a la energía, lo que decíamos también la semana pasada. Bien, Enrique Viale además hacía algunos comentarios al respecto de lo que implicaría esta entrada justamente de nuevos capitales y seguir pensando un modelo megaminero, ¿no? Sí, así es, y también al final de la entrevista pudimos hablar con él sobre otros conflictos mineros a lo largo del país y qué consecuencias trajo esta famosa gran oportunidad de progreso, como siempre se presentan las minas. Un tema que es bastante particular para hablar en otro momento es cómo las empresas mineras, tanto como Monsanto se sabe que entran a los colegios, cómo invierten en las escuelas, uh-huh, cómo ponen sus nombres en los libros escolares. En la formación de profesionales universitarios también, después como que me parece está en toda la cadena justamente de la educación pensando en poder instalarse en el inconsciente colectivo de los pueblos como una suerte de maquinaria para el desarrollo, el trabajo y cosas que después no suelen ocurrir, ¿no? Sí, el famoso progreso. Te vamos a progresar la ciudad, vamos a mejorar las fuentes de trabajo, que sí, son fuentes de trabajo, pero ¿a costa de qué, no? Uh-huh. Vamos a escuchar a Enrique Viale, que nos habla un poco de los conflictos mineros a lo largo del país. En realidad la empresa china es el gobierno chino, ¿no? Esto hay que saberlo. Y resulta muy preocupante, ¿no? Si hay algo que no se caracterizan las empresas chinas por tener un respeto por lo ambiental, incluso comparado con Barrick. Y también es preocupante que detrás de ella esté uno de los gobiernos más poderosos del mundo, una potencia militar como es China. China está muy sediente y muy hambrienta de recursos naturales de América Latina y así está entrando en otras partes de la región para sostener su crecimiento, ¿no? Así que bueno, lo vemos con muchísima preocupación, creemos que es una decisión geopolítica que ha hecho el gobierno chino, no tanto por la mina en sí mismo, sino para poder ingresar y después va por Pascual Ama, etcétera. Así que el pueblo de Hachal estaba muy preocupado con esta compraventa del 50% y veremos, bueno, cómo se va desarrollando en los próximos días. Argentina tiene emprendimientos mineros en varias provincias, pero fundamentalmente en tres están las más grandes, ¿no? Santa Cruz, San Juan y Catamarca. En Catamarca está el primer experimento de mega minería, que es la Lumbrera, y que está en su proceso final, le queda muy poco tiempo, y ninguna de las promesas que se hicieron se han llevado, por supuesto, a cabo en Catamarca, ¿no? Que sigue siendo una de las provincias más pobres de Argentina, a pesar de tener hace 20 años de emprendimiento. Ahora viene uno de los procesos más difíciles, que es el cierre de mina, uno de los procesos más difíciles ambientalmente y también económicamente, porque los pocos ingresos que dejan de existir, así que es una situación muy compleja, pero lo cierto es que en la región de Argentina, donde hay gran minería, hay también una gran conflictividad social, pero también una gran depresión económica, ¿no? Son los lugares más pobres de Argentina coinciden con los de la gran minería, así que creemos que es momento para reflexionar y lograr su provisión absoluta. Barrick Gold por el momento suspendida después de 4 derrames reconocidos en los últimos 2 años, ¿no? Sí, y Enrique Viale nos decía que quieren ver el amparo presentado por el ministro, que no saben dónde está y dónde lo presentó. 11 de la mañana, 20 minutos. La Mar en Coche hasta las 12 por La Tribu.